Andrés Carrasco, iba subiendo la cuesta esta, no sé cómo es que se llama esta cuesta, pero... Allá acá, en Ovejería Alta. O subiendo Ovejería Alta. Y hay un reventoncito ahí en el pavimento y donde había ripio suelto. Hay como ripio, que alguien botó ripio, no sé. El camión tiró a patinar, entonces el camioncito perdió fuerza al patinar. Y de ahí ya se quiso parar el motor. Y traté de frenar, pero se arrastró y se fue para atrás. Al final no lo pude... me ganó el peso de la carga. El camión venía cargado con leña. ¿Cuántos metros aproximadamente? 8 metros más o menos de leña. 8 metros más. Al parecer no hubieron accidentado. No, ¿Usted se encuentra bien? ¿No tuvo ningún problema? Sí, no, todo no, bien. Gracias a Dios no hubo gente lesionada. Carabinero acudió al instante, porque el carabinero estaba como a 2 cuadras acá. No, sí, llegaron al tiro. Ya. Llegaron al tiro por el tránsito y todo. Y en este momento hay personas que le están ayudando a cargar la leña que cayó. El dueño de la leña, porque yo estaba haciendo un flete. Contratado para hacer consiguió otro camión para sacar la leña de aquí, para no torpeter mal. Y ya viene una grúa también a levantar el camión. Bueno, estimado, ¿su nombre me dijo cuál era? Andrés Carrasco. Muchas gracias, don Andrés. Bueno, lo bueno es que no hay accidentados ni lastimados tampoco. Esperemos que recupere su camión y la leña también se recupere completa. Hasta luego, gracias.